En los Evangelios, el ministerio de Jesús se introduce y explica con referencia a la obra de los profetas del Antiguo Testamento. Buenas nuevas para los pobres, libertad para los oprimidos y sanidad para los quebrantados se habían proclamado como señas del Mesías y fue algo que Jesús demostró a lo largo de su ministerio. Sin embargo, en su muerte también sufrió el embate de la injusticia y venció definitivamente lo peor de la humanidad caída y su inhumanidad. Gracias a su muerte injusta en nuestro favor, nuestros pecados pueden ser perdonados y tenemos la promesa de la vida eterna. Bueno, un momento más regresaré para que estudiemos juntos el tema Jesús y los que están en necesidad. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Escucha el testimonio de Jesús mismo. Aquí se resume su ministerio, San Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entre otras razones para su encarnación, Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios. Lo hizo por medio de su enseñanza, por su sacrificio y por su vida. Es decir, por cómo interactuó con la gente común. Y muchas de sus acciones provocaron cambios inmediatos, cambios reales en la vida de los demás. Y este aspecto del ministerio del Mesías había sido predicho por los profetas del Antiguo Testamento, por la madre de Jesús, María, e incluso por el mismo Jesús cuando definió su misión en el primer sermón del que tenemos registro. Además, los escritores de los evangelios, al narrar su historia, a menudo usaban el lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento. De paso, era la única Biblia que existía en sus días, ¿verdad? Y ellos usaban esas ilustraciones para explicar lo que Jesús hacía. Y de esta manera, la vida de Jesús fue vista claramente en la tradición de estos profetas, incluyendo su compasión por los pobres, por los oprimidos. Sin embargo, aquí va el contraste. Los líderes religiosos percibieron a Jesús como una amenaza. Y yo me pregunto, ¿por qué? En un horrible ejemplo de injusticia y crueldad, arrestaron a Jesús. Lo juzgaron injustamente y terminaron crucificándolo. En Jesús, Dios experimentó el sentimiento de injusticia y en su muerte puso en evidencia el horror del mal. Pero en su resurrección triunfó para la vida, la bondad y para la salvación. Ahora imagina la escena. María había recibido el mensaje del ángel Gabriel unos pocos días antes. El ángel le había dicho que ella sería la madre de Jesús, el Hijo del Altísimo. Aún no se lo ha dicho a nadie, pero fue a visitar a Elizabeth, su familiar, quien también estaba esperando un bebé milagroso. Y con una visión espiritual, Elizabeth reconoció las noticias de María antes de que María tenga la posibilidad de decir algo. Y juntas celebraron las promesas y la bondad de Dios. Mira San Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55, son varios versículos, sígueme, dice así. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Nota aquí la mezcla de alabanzas entre las que solo eran para ella el poderoso que ha hecho grandes cosas por mí. Y luego muchas otras cosas más, adoración en forma general, alabanza a Dios sobre todo. Yo pregunto, ¿por qué nuestra alabanza y adoración incluyen tanto énfasis personal? Incluye el énfasis personal como el general. Aquí tenemos una canción notable que podría encajar bien entre los salmos o en los escritos de los profetas hebreos, ¿verdad? Porque María estaba llena de admiración y gratitud hacia Dios. Obviamente había visto a Dios obrando en su propia vida, pero también era consciente de las implicaciones más abarcantes del plan de Dios para su nación y para la raza humana, al final de cuentas. Pero en el entendimiento de María, Dios no solo es poderoso y digno de alabanza, sino que es también misericordioso y parece tener un interés peculiar, particular por los humildes, por los oprimidos, por los pobres. Apenas había ido el ángel después de anunciarle las buenas nuevas del nacimiento inminente a María, cuando ella cantó lo siguiente, dijo, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Y justo al comienzo de la historia de la vida de Jesús en la tierra, se lo presenta como gobernante, pero como el gobernante de una clase de reino muy diferente. Tal como lo han descrito muchos comentarios y comentaristas, el reino de Dios que Jesús vino a inaugurar y establecer fue un reino totalmente al revés, en comparación con el ordenamiento o el orden social habitual de los reinos de este mundo. Y en las descripciones que tenemos del reino de Jesús, los más poderosos y los ricos de este mundo son los últimos. Y los pobres y oprimidos son liberados, llenos y elevados. Yo pregunto, si la iglesia debiera hacer una descripción del reino de Dios, ¿cómo se está desempeñando para darle forma al reino al revés que describió María? ¿Cómo podría modelarse algo así, pero sin ser injustos con los ricos y poderosos, quienes también son recipientes del amor de Cristo, ¿verdad? Veamos ahora la declaración de misión que hizo Jesús. Y si fue la lectura prescrita para el día, o si Jesús encontró intencionalmente los versículos pertinentes en el rollo que se le dio para leer, no fue coincidencia que estos versos fueran el texto de su primer sermón público. Aquí están. Porque tampoco es coincidencia que la historia del breve sermón de Jesús en Lucas 4, 16 al 21, no es coincidencia. Jesús tomó lo principal, lo enfocó y dio forma a su sermón. Y él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es lo que dice allí. Allí da inicio al registro de Lucas sobre el ministerio público de Jesús. Jesús parecía estar tomando la melodía de la canción de María sobre un reino al revés y comenzando a ponerla en práctica en su ministerio. Jesús y Lucas, en su relato de la historia de Jesús, usaron la profecía de Isaías para explicar lo que Jesús estaba haciendo y lo que estaba por hacer. Pero también era otra forma de expresar lo que María había descrito 30 años antes. Los pobres, los que sufren y los oprimidos eran el enfoque especial y los destinatarios de las buenas nuevas que Jesús traía. Y Jesús adoptó estos versículos de Isaías 61 como su declaración de misión. Lee, por favor, este capítulo con calma en tu hogar, en tu casa, y medita sobre esto, porque tú y yo somos la extensión de los pies, las manos, el corazón, los brazos de Jesús para amar y establecer su reino y amar a las personas como las amó. Su ministerio y su misión debían ser tanto espirituales como prácticos. Y él demostraría que lo espiritual y lo práctico no están tan alejados como a veces suponemos, sino que están unidos. Y para Jesús y sus discípulos, cuidar de las personas física y prácticamente era por lo menos una parte del cuidado espiritual, era algo normal en su ministerio. Él unió lo espiritual con lo práctico. Mira lo que dice San Lucas, capítulo 7, versículos 18 al 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Ahora yo pregunto, ¿por qué crees que Jesús respondió de esta manera y no le dijo, sí, yo soy, yo soy? Sus acciones hablaban más de lo que él pudiera decir. Yo pregunto, ¿cómo responderías tú a preguntas similares sobre la divinidad y el mesianismo de Jesús? Cuando Jesús envió a sus discípulos, la comisión que les dio también estaba en concordancia con esta misión. Era una continuación de lo que Jesús estaba haciendo. En tanto que debían anunciar que el reino de los cielos se ha acercado, las instrucciones adicionales de Jesús a sus discípulos fueron sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y el ministerio de ellos, en su nombre, era reflejar y representar los valores y principios del ministerio de Jesús y el reino que él invitaba a las personas, al que él invitaba. Y yo pregunto, ¿qué somos hoy como iglesia? ¿No somos también la continuación del ministerio de lo que Jesús estaba haciendo? Los discípulos también debían unirse a Jesús en su misión de elevar lo último, lo mínimo y lo que estaba perdido. Por eso te pregunto, ¿cómo equilibramos esta obra con el mensaje crucial de predicar los mensajes de los tres ángeles a un mundo perdido? ¿Por qué todo lo que hacemos debe estar relacionado de una manera u otra con la proclamación de la verdad presente? ¿Sabes que los evangelios están salpicados con historias de los milagros de Jesús? En particular los de los milagros de curación. Como había profetizado Isaías, sanó a los ciegos, libertó a los que habían estado cautivos por la enfermedad. A veces después de muchos años de sufrimiento, les trajo alegría, sanidad. Jesús vino a cambiar el mundo, persona a persona, uno a la vez. Pero hizo más que esto, hizo que los cojos volvieran a caminar, sanó a los leprosos, no solo con palabras, sino tocándolos, aunque eran inmundos. Se enfrentó a los demonios que poseían la mente y el cuerpo de las personas, e incluso resucitó muertos. Podríamos suponer que estos milagros se hayan realizado para atraer multitudes y demostrar sus poderes a los muchos críticos y escépticos. Pero este no siempre fue el caso. Por el contrario, Jesús a menudo le dio instrucciones a la persona sanada para que no le contara a nadie. Jesús no vino a elevarse, a glorificarse él por las obras que hacía, sino a poner su vida y ayudar a los demás. Tú y yo somos una continuación del ministerio de Jesús. Si bien parece poco probable que las personas recién curadas siguieran estas instrucciones y se guardaran sus maravillosas noticias, Jesús trataba de demostrar que sus milagros eran algo más significativo que un mero espectáculo. Él no vino para llamar la atención, vino a cumplir su ministerio, amando a las personas, interesándose en forma individual por ellas. El objetivo final, por supuesto, era que la gente recibiera la salvación en él. Sin embargo, los milagros de sanación de Jesús fueron una expresión de su compasión. Por ejemplo, en el periodo previo a la alimentación de los 5,000, Mateo narra y dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús sintió el dolor por los que estaban sufriendo e hizo lo que pudo con las personas con las que entró en contacto para ayudarlos y elevarlos. En Mateo aparece lo que está en Isaías. Leamos Mateo 12, 15 al 21. Dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo, he aquí mi siervo,

que iba a ser un sustituto por los pecados del mundo. ¿Sabes que tal acción directa encaja bien en la tradición de los profetas hebreos? Porque se sugiere en este punto, los registros de todos los evangelios aquí coinciden, aquí reflejan lo que los profetas del Antiguo Testamento lo habían dicho, ya sea por Jesús o por los escritores del Evangelio que citan a Isaías, Jeremías o los Salmos para explicar lo que sucedía en la historia. El pueblo reconoció a Jesús como profeta y acudió a él cuando sanaba y enseñaba en el atrio del templo después de haber expulsado a los mercaderes y a los cambistas. La gente ahora encontraba sanación al ser tocadas por él. Y la esperanza crecía en sus corazones mientras escuchaban sus enseñanzas, estaban absortos escuchándolo. Pero los dirigentes religiosos también reconocieron a Jesús como el profeta, como alguien que era una amenaza a su poder y para la estabilidad de su orden social. Sabían que era profeta, pero no querían darle su lugar. E lo hicieron a un lado, porque ellos, en su orgullo, querían ser los primeros. Y se fueron a conspirar para asesinar a Jesús. Del mismo modo que sus predecesores habían conspirado contra los profetas en los siglos anteriores. Que amigo, amiga, el enemigo no es muy original. Siempre actúa de la misma manera. Mezcla la verdad con el error, lleva a la gente a apartarse de Dios. Y si no lo logra de esa manera, usa la fuerza. Yo pregunto, como miembros de iglesia, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de que nuestras iglesias locales nunca se conviertan en lugares que necesiten lo mismo que necesitaba el templo en los días de Cristo? Y no me malinterpretes, aquí quiero hacer una pausa. No se trata de ventas a beneficio de algún proyecto especial, sino de usar la iglesia para nuestros propósitos y transformarla en otro centro que no sea un centro de adoración para venir a aliviar y vendar al herido para que encuentre a Cristo. ¿Cómo podemos evitar esos peligros espirituales? ¿Y cuáles podrían ser algunos de ellos? ¿Sabes que saber que Dios es un Dios que ve y escucha los reclamos de los pobres y oprimidos es realmente reconfortante? Pero también es asombroso que Dios sea un Dios que en Jesús ha experimentado y soportado lo peor de la humanidad, y hoy día de la inhumanidad, de la opresión e injusticia de nuestro mundo. Y a pesar de toda la compasión y bondad que Jesús demostró en su vida y en su ministerio, su muerte fue resultado del odio, los celos y de la injusticia. Y desde las angustiosas oraciones de Jesús en el jardín de Getsemaní hasta su arresto, juicios, entre comillas, tortura, burlas, crucifixión y muerte, sufrió una dura ordalía de dolor, crueldad, maldad y poder opresor. Todo eso fue exacerbado por la inocencia, la pureza y la bondad de aquel que lo sufrió, porque dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y a través de la lente de la historia de la salvación, podemos ver la belleza del sacrificio de Jesús por nosotros. Pero recuerda, no debemos olvidar la brutalidad del sufrimiento y la injusticia que experimentó. Todos los poderes del mar se coaligaron contra él. El diablo descargó toda su artillería contra él. Veamos qué nos dicen los siguientes versículos acerca de lo que sucedió a Jesús, el inocente que sufrió por los culpables. Aquí está, Isaías lo describió, capítulo 53, del 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué hermosas palabras! Medita en la profundidad de estos textos. ¿Cómo nos ayuda esto a entender lo que tuvo que pasar en nuestro favor? Amigo y amiga, en Jesús Dios sabe lo que se siente al ser víctima del mal y la injusticia. La muerte, La ejecución de un hombre inocente provoca indignación. El asesinato de Dios más aún. Y Dios se identifica tanto con nosotros en nuestra condición de quebrantados y caídos que no podemos dudar de su empatía, compasión y fidelidad. Oh, ese versículo que es uno de mis favoritos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Qué revelación del carácter de nuestro Dios! Pregunto, ¿cómo podemos comenzar a girar nuestras mentes en torno a las buenas nuevas acerca de Dios que la cruz representa? En todo lo que hacemos por el Señor, especialmente al alcanzar a los necesitados, ¿por qué debemos mantener siempre la muerte de Jesús como nuestro sustituto en el centro de nuestra misión y propósito? No solo para nosotros, sino también para los que ayudamos. Recuerda, hay dos verbos que se traducen juntos y siempre están juntos: amar y dar. Finalizaré con una poderosa cita inspirada y luego meditaremos algunas preguntas de reflexión. Dice la profetisa del Señor en el libro Conflicto de los Siglos: Cristo, que era sin pecado, se hizo pecado por causa del hombre. Cargó con la culpabilidad de la transgresión y el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos los sacrificios con el fin de que el pecador pudiese ser redimido. De ninguna otra manera podía librarse el hombre de la penalidad del pecado, y toda alma que rehúse llegar a ser participante de la expiación conseguida a tal precio debe cargar en su propia persona con la culpabilidad y el castigo por la transgresión. Esta declaración habla acerca de la realidad de la injusticia. Cristo, el inocente, sufriendo la pena de los culpables. ¿Por qué es tan importante mantener esta crucial verdad ante nosotros? Ahora no nos confundamos, Jesús nunca proclamó una reforma política para lograr un tipo de reino al que se refería. No, pero Jesús habló del reino de los cielos al cual tú y yo pertenecemos. Oremos. Gracias, Padre, por darnos tu palabra. Queremos seguir el ejemplo de Jesús en todas las cosas. Bendícenos. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Transfórmate tú en un canal de bendiciones al invitar a otros a ver estos programas. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.